de 11 a 1 con las mejores baladas de la música anglo. Como la siguiente, una canción de el canadiense Bryan Adams, Everything I Do It For You, todo lo que hago por ti. Todo lo que hago, lo hago por ti. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

se imaginaba cómo sería su vida cuando tuviera 64 años. Estaban en los 20, ¿no? Bien, resulta que el 10 de septiembre del año 1963, durante un encuentro casual entre los Rolling Stones en el estudio 51 Jazz Club de Londres con Paul McCartney y John Lennon, los dos integrantes de The Beatles, John Lennon y Paul McCartney, tocaron para los Stones una canción parcialmente terminada, I Wanna Be Your Man, que los Rolling Stones grabaron más tarde. Las bandas fueron rivales toda la vida, y pues mientras estuvieron vigentes los Beatles, pero de todas formas a nivel personal eran bastantes buenos colegas. Vamos con una de The Rolling Stones de los 90, Anybody Seen My Baby. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. ¿Alguien ha visto a mi nena? The Rolling Stones en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Reach out estrellas de medianoche. Una power ballad. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción de Frankie and the Knockouts en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, una balada de los 80. Without you, not another lonely night. Sin ti, no quiero una noche más solitario. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Be so. es la cantante Alicia Keys. Bueno, esta nota tiene relación con la vocalista norteamericana, porque resulta que el día 10 de septiembre del año 2020, es decir, hace 4 años, Alicia Keys interpreta la canción Lift Every Voice and Sing, es decir, levanta cada voz y canta, manifiéstate. Esto durante el primer partido de la temporada de la NFL, la Liga Nacional de Fútbol, entre los Houston Texans y los Kansas City Chiefs. La liga ordenó que la canción, considerada el himno nacional negro, se reprodujera antes de cada partido de la semana 1. La Liga Nacional de Fútbol tomó medidas enérgicas contra los jugadores que se negaron a representar, o más bien a manifestarse, a cantar el himno nacional de Estados Unidos, The Star Spangled Banner, después de que Colin Kaepernick se arrodillara durante la canción en 2016, una postura que está fuera de contacto con el movimiento Black Lives Matter. Sucedió hace 4 años en este evento que iniciaba la temporada de fútbol americano, cuando Alicia Keys interpreta la canción Lift Every Voice and Sing. Bueno, no tenemos Lift Every Voice and Sing, pero sí tenemos uno de los primeros y grandes éxitos de Alicia Keys, la canción Falling, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Sometimes I feel good. Yeah.

En una fecha como hoy, 10 de septiembre año 1988, la agrupación Guns N' Roses alcanza el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard, la única canción de Guns N' Roses en ser número uno en Billboard en Estados Unidos. Pero casualmente ese día 10 de septiembre de 1988, los Guns N' Roses se encontraban de gira abriendo el show para la agrupación de Aerosmith, mejor dicho, como lo que conocemos comúnmente, estaban de teloneros. Estaban de teloneros los Guns N' Roses haciéndole la apertura a los shows de la gira de Aerosmith. Y bueno, en plena gira alcanzan su número uno, la canción Sweet Child of Mine, donde permanecen 2 semanas. También hay una anécdota que sucedió cuando esta gira se estaba llevando a cabo en el año 1988, cuando apenas estaban surgiendo los Guns N' Roses y estaban de teloneros de la agrupación Aerosmith. Una vez llegaron los periodistas a hacerle entrevista a los que estaban de gira y pues todo el mundo pensaba, incluyendo los mismos músicos, que iban los periodistas de la BBC de Londres a entrevistar a los miembros de Aerosmith, que eran ya unas leyendas consagradas. Pues no, llegaron fue a entrevistar a los Guns N' Roses, que se convirtió en una gran banda. Imagínense ustedes siendo teloneros de otra banda, pues alcanzaron el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Vamos con los Guns N' Roses, una balada de los 80, finales de los 80, en Estrellas de Medianoche, la canción Patience, paciencia. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider.